lo que entra en la ventana. Pero sigues en tu casa, no intentas hacer nada. Y es que eres uno más, un burgués con sentido. Imitas la vida punk con el eslogan aprendido. Vives en un mundo de despertar y hambre. Una reina del bienestar, el champán y la sangre. ¡Sangre! ¡Ira! Son sucias heridas. Tu vida es un callejón sin salida. ¡Sangre! ¡Ira! Son sucias mentiras. Creías en la verdad y ahora está podrida. Y la sangre.